siento tan vacío. Me quedo en esta habitación. Sus paredes ya murmuran mi canción. Pero el resto del cuarto es frío. Y en sus fotos ven adiós. Y en cada lágrima que cae, que en pedazos de mi corazón. No sé si vuelva algún día, pero vivo cada día esperando su llamada, o el día en que se decida. Ayer se fue sin see you.